Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! ¡Annyeonghaseyo! ¿Cómo están? Saludos desde las montañas de glitter. ¿Qué les pareció el nuevo spot de ¡Opa! Así arrancamos este programa. Ya mis unicornios galácticos y yo tenemos preparado un programa chulísimo de cosas muy raras. Entonces, pues, en lo que se empiezan a conectar, ¿por qué no vamos con la primera canción? Recuerden que esto es OPA transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy DJ Barcy y estamos al aire. Esto que escuchamos fue Korean Gypsy. Tengo un warning para ustedes en este día. Este programa va a estar bien loco. Solo para mentes abiertas y oídos abiertas a escuchar sonidos raros e interesantes. Saludos ya para algunas personas que están conectadas desde muy temprano. Saludos a El Osito. Saludos a Mafu Mafu. Y obviamente un gran saludo a Vocal Warrior, que ya está más que conectadísimo. Bueno, el programa del día de hoy está inspirado en cosas raras y ahorita les voy a platicar por qué. Solo quiero comentarles lo que acabamos de escuchar. Esta banda está catalogada en el género del world music. De hecho, ellos estuvieron participando en un concurso que se llama The Sorry Frontier, que organiza un banco importante en Corea, y ganaron una competencia que les dieron 10 millones de wones. Es un trío que se llama Sanggaru Korean Gypsy, y ellos tienen una fusión muy interesante de instrumentos tradicionales de Corea, como pueden escuchar por ahí, como un tipo, no sé, se escucha como un violín, como un cajón. Se le llama a los instrumentos a Ha-eung, que es una cítara white, y la caja es Sanghya. Y vamos a estar escuchando muchos sonidos parecidos, muchas fusiones, y me inspiré en este programa justo por las fusiones, por una serie que acabo de ver que se llama Itaewon Class. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verla, está en Netflix, es nuevecita. Y Itaewon es un lugar en Corea, pero a mí me recuerda un poco a como el corredor Condesa, Roma Condesa. Donde está lleno de turistas, lleno de gente local, son restaurantes así super nice, una gran vida nocturna, bares, lugares donde hay DJs, música house, disco, o sea, toda esta onda, pues sí, de nocturna. Entonces, Itaewon Class se desarrolla ahí, en Itaewon, pues se llama Itaewon Class. Y habla sobre la ética del emprendimiento, romance, lealtad, venganza incluso. Bueno, la venganza es una línea importante dentro de la serie. Y algo interesante es que la gastronomía, la industria de la gastronomía está muy marcada dentro de la serie. Y lo mismo alrededor de todo lo que es ese estilo de vida de la gastronomía. El protagonista Park Saori tiene pues en su sangre venganza por ciertas circunstancias que pasan dentro de la serie, que no quisiera yo spoilearlos, pero me inspiré mucho en esa serie para poder hacer el programa del día de hoy. Si la conocen, por favor ahí pongan sus comentarios. Entonces, el siguiente bloque vamos a escuchar un poco de la música de la serie de Itaewon Class. Y platíquenme ustedes, ¿cuál de los valores que mencioné son para ustedes importantes? Esta parte, se consideran emprendedores. Para ustedes lo más importante sería la ética, o sea, por ejemplo, no sé, la parte de la amistad, el serle fiel a sus amigos, o no sé, en algún proyecto, ¿cómo generalmente son? Entonces vamos a escuchar este bloque con pura música de Itaewon Class. Recuerden que esto es Opa en Radio Doki. I'm 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나 시작해 Morning sun, I am a bird wearing a brown polyester shirt. You wanna cook maybe some fries? The lost beef combo's only $9.95. It's okay, you don't have to pay. I've got all the change. Everybody knows it has to grow. Good morning, sun. I am a bird. Good morning, sun. It was pain, sunny days and rain. I knew you'd feel the same. Este bloque estuvo dedicado a la serie Itaewon Class. La canción principal está interpretada por Gao, que ya lo habíamos escuchado en el primer programa, que solo a sus 22 años tiene una gran voz. La verdad, yo sí soy ya muy, muy fan de él. Itaewon Class es una serie verdaderamente diferente a los doramas que estamos acostumbrados. O sea, sí tiene que ver con romance, pero yo no lo pondría como el tema principal. Habla, para la gente que le guste emprender, estaría padre que lo vieran. También habla sobre la determinación que nos ponemos para lograr nuestros objetivos, de lo importante que es tener a la gente adecuada alrededor nuestro para estar bien, para cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos, qué tipos de amigos tenemos. Algo que también es importante, habla sobre una gran diversidad, sobre los raros, sobre que la gente inteligente a veces también es discriminada. Tenemos personajes muy particulares, el hijo bastardo, por ejemplo, una chica trans, una huérfana, ex convictos, y un coreano que es negro, que nadie lo considera como coreano porque pues es negro. Podemos ver un ejemplo muy claro sobre el abuso del poder, del bullying y de la discriminación. Ese es el objetivo de Itaewon Class. Si tú eres diferente, puedes ser un target para los abusadores. Yo afortunadamente cuando estaba en la prepa nunca viví el tema del bullying. Yo tampoco bulleé a nadie. Yo me juntaba con la bolita de los que respetaban. No eran los populares, no eran los fresas, pero eran los que, digamos, tenían cierto estatus dominante. Y yo no bulleaba, pero tampoco nadie me bulleaba. Nadie podía intentarlo, ni siquiera. ¿A ustedes cómo les fue en la prepa? ¿Tenían acosadores? ¿Ustedes acosaban? Cuéntenme sobre eso. Porque ya vamos a empezar a hablar de cosas raras. Justo para hacerle un tributo a esta diversidad. En toda la investigación del programa de día de hoy, me encontré con un canal que se llama EBS. Es un canal abierto de televisión surcoreana que tiene una alianza con una estación de radio que se llama KBS Radio. Y su principal línea de música o de lo que transmiten es música tradicional, música folk. Y este bloque va a estar lleno de música folk, que se lo quiero dedicar a Vibes, a ver si ya está escuchando este programa el día de hoy. Saludos a todos los que pues desde temprano están escuchando Opa. Vamos a escuchar un poquito de folk entonces. Solo voy a ver si hay algo en el chat para mandar saludos. ¡Ah, Tamaki! ¡Buenos días! Un gran saludo. Y a mi padre adoptivo, Mogokan, también un gran saludo. Entonces vamos a este bloque folk mientras váyanme contando cómo eran en la prepa. Cuéntenme. Esto es Opa y estamos en Radio Doki. Que yo tuve curado, Saraja canare y chachin pum choro. Nanen y ching, o chigan de 여기 침잠해 허구에 꿈꾸던 자 이젠 더 꿈을 꾸지 않는다 전설처럼 흘러가 지난 날 저 외심에 돋매여 수많은 날들을 등에 지고 꿈꾸던 나를 뿌리치고 나는 침묵하려나 경랑의 저 바다에 나는 푹 하얗네 나는 저 잊었나 그 뱃노래 뱃사랑 꿈처럼 부풀던 그 도지 기억하라 저기 색으로 나는 가려네 길 없는 그곳으로 난 욕망에 도출 달겠네 오지 않는다 저 병 기슭으로 가는데 이제 안개 짙어 무척이 우는데 여기 이제 안개 짙어 슬픈 무척이 우는데

거리의 풍경은 어디선가 본 듯한 모습인데 기억 속에서 아른거릴뿐 생각이 나지를 않네 어느 화가의 그림이 떠올라 내 가슴은 이상이 떨려오네 갈색 하늘과 쓸쓸한 거리에 외로이 서 있는 사람 아무도 모르게 하나의 얘기를 만드네 내가 그림 속을 걸어가는 것처럼 이렇게 걸으며 하나의 내가 그림 속에 그려있는 것처럼 오늘 화가에 그 그림이 떠올라 내 가슴은 이상이 떨려오네 갈색 하늘과 쓸쓸한 거리에 외로이 서 있는 사람 thank you. 이상이 떨려오네. 갈색한 밤 쓸쓸한 거리에 외로이 서 있는 사람. 갈색 하늘과 쓸쓸한 거리에 외로이 서 있는 사람. Ay, qué bonita es la música, ¿verdad? Bueno, esto fue un bloquecillo ahí con algunas cosas de música gangster que estábamos diciendo Mogu y yo y un poco de folk. De hecho, este señor que tocó la segunda canción se llama Kim Dong So. Es un compositor de bandas sonoras y un gran representante de la música folk. Los temas de los que habla es de opresión política, de alcoholismo, suicidio, o sea, temas muy hermosos, ¿no? Que bueno, generalmente la música folk se identifica por hablar de este tipo de temas. Cuando yo lo escuché me sentí viendo un unplug coreano con un tipo Bob Dylan, Eric Clapton, surcoreano. Muy interesante, estoy fascinada con ese señor. Acá en el chat están diciendo que si no... ¿Dónde está? Aquí. Que lamento informar que si no fuiste boleado en la escuela, entonces hay un 99% de posibilidades de que alguien te considerara bully. Puede ser. Aunque yo no bulleé a nadie nunca, la verdad, pero sí creo que de alguna manera podían sentir que era un bully o algo. Yo me acuerdo en la primaria, tenía un amigo al que le decían bully, pero realmente no es que bulleara, es que estaba muy, muy alto, era el más alto y grande, así, fortachón. De hecho, sigue siendo así muy grande, parece como guardaespaldas, y le decían bully. Y bueno, o sea, tantos apodos que te ponen en la prepa, ¿no? Que la gente puede ser un poco cruel. Pues ahora sí, prepárense, porque el siguiente bloque ya, o sea, los estuve como calentando, pero el siguiente bloque sí vamos a escuchar cosas muy raras, muy raras. Entonces, pues, los invito a que se relajen, cierren sus ojos y se preparen psicológicamente a escuchar sonidos y propuestas muy extrañas. Que eso no los hace poco bellos. Por eso es hermosa la música. Venga. Hey, yo. Gosh, 참 아름답소. 이리와 함께 즐겨보아요. 소주도 먹고 맥주도 먹고 위스키도 먹고 한참 늘어져봐요. Yeah. Come on. Kimchi, 아가씨 볼수록 매력 있군요. 여기와 다 같이 섞어보아요. 나이도 먹고 허리도 굽고 머리가 돌아 끝까지 나는 갈 테요. 에헤이요. Come on, hey! 춤추는 새처럼 놀아보자. Come on. Drop so 이리와 함께 나눠보아요. 안주도 먹고 농담도 먹고 입술도 낚고 오늘 밤은 나랑 쉬세요. Bueno, definitivamente este fue el bloque más raro, así que no se preocupen. Me estaban escribiendo por acá que la primera canción se les figuraba a salir caminando de noche, tirando desmadre con unos compas, y me mandan una foto de un grupo como de trolls. Sí, totalmente, totalmente, con trolls. Un saludo grande a todos los que están escuchando, que no están dentro del chat, que no puedo saber que están. Un saludo a Tomás, un gran abrazo. A Bichan, que siempre está como al pendiente, espero que le esté gustando el programa. Y bueno, a todos los que siempre están conectados. Escuchamos en la última canción a una chica que se llama Lim Kim, que la verdad tiene una onda bien, bien rara y bonita. Esta canción que escuchamos, vale la pena que vean el video. Es un video en vivo. Tiene como, yo creo que fácil, unas 10 coristas que la apoyan. Y el show lo hace con una compañía de danza contemporánea que se llama Salón de Cassé. Entonces ya se imaginarán cómo es el espectáculo en vivo. O sea, tiene a sus coristas, tiene ella bailando danza contemporánea y cantando cosas muy extrañas y muy raras. Ay, se me fue la onda, perdón. Ah, claro, ya es mediodía, ya es la mitad del programa, y eso quiere decir una cosa. ¿Y saben qué es? ¡Recomendación! Bueno, ya es una tradición, ay sí, con mis cuatro programas, ya es una tradición que al mediodía y a la mitad del programa hacemos una recomendación, a pesar de que todo el programa les estoy recomendando, pues esto es una recomendación puntual. Algo que sobresale en esta serie de Aita One Class, como lo mencioné, es la parte de la gastronomía. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, es esta bebida que se llama Sofu. Es una bebida alcohólica que todo el todos los capítulos, por lo menos la mayoría, salen brindando o tomando en un caballito. ¿Alguien la ha probado? Yo la verdad no lo he probado. Tengo muchísima curiosidad. Y ya investigué que lo venden en Mercado Libre, por si les llegara a interesar. Es una bebida principalmente hecha a base de arroz, por lo que me parece que investigué. Dicen por ahí que sabe a, como a vodka, y que hay algunos más dulces que otros, dependiendo de la presentación y de la cantidad de azúcar que le hayan puesto. Así que si están curiosos de conocer esta bebida nativa de Corea, pueden encontrarla en Mercado Libre. No tengo idea de cuánto cuesta, pero yo voy a ponerme el reto de encontrarla, de pedir una, y ya les contaré en un programa qué tal supo, o les subo alguna foto o video ahí en las redes sociales de OPA, que recuerden que todos los programas se sube la repetición en la fanpage de Facebook, que es @OPAradioMX. Y el playlist, el listado playlist, obviamente también de todo lo que estemos escuchando el día de hoy, se les va a compartir. Otra cosa curiosa dentro de las recomendaciones es que no tiene nada que ver con este tipo de gastronomía top que muestra Aita One Class, pero es importante la gastronomía, y me da curiosidad que la comida callejera coreana es tan popular casi como la de nosotros. No podría yo asegurarlo porque nunca he ido a Corea, pero si ustedes han ido o conocen a alguien que haya ido y les haya compartido de lo importante que es la comida callejera, estaría bueno compartir. Hay de todo, o sea, principalmente que están preparados con muchísimo picante, cosas a base de arroz. Hay ciertos tipos como de sándwiches, hot dogs, es muy popular. Y también les voy a estar compartiendo esa información. Entonces, definitivamente, si alguna vez voy a Corea, tengo que ir a comer comida callejera. ¿Ustedes qué comida callejera les gusta? ¿Qué es lo que extrañan de salir a la calle y comer? Obviamente, yo lo que más extraño, y todo el mundo lo sabe, porque hasta me han mandado videos con estas canciones de Córtense las venas, de ¿cuándo volveré a ver los tacos?, ¿no? De las cosas que más amo y que más extraño son los tacos. Aunque no es callejero, o sea, sí soy de ir a una taquería o algo. Por ejemplo, los puestecitos donde venden las quesadillas o los tlacoyos con las doñitas ahí haciendo, ¡oh, qué rico! Eso es lo que más extraño. ¿Ustedes qué extrañan de la comida callejera? ¿Qué comida callejera les gusta? Cuéntenme. Ahora vamos a continuar con nuestro especial. Vamos a ir con un bloque, sí raro, pero no tan raro como el pasado, no se preocupen, el más raro ya pasó. Ahorita vamos a escuchar un poco de muchas fusiones también. Ah, perdón, antes de que se me vaya, la segunda canción que escuchamos en el bloque pasado, hay un instrumento tradicional que es como si fuera una marimba, que se llama Gayageum, no sé si lo pronuncié bien, pero es espectacular. Cuando vean el playlist, porque lo subo en YouTube, tienen que ver ese video. Es un trío, y en medio está esta chica tocando como con este instrumento tradicional, como tipo marimba. Y no, es fascinante la ejecución de cómo ella está tocando el instrumento. Y tiene como tintes, ¿no?, de esa música tradicional, pero de repente pareciera como que está tocando el violín o... No sé, es una mezcla de sonidos muy extraña. Y bueno, la línea de bajo de esa canción es muy buena. Bueno, ya. Después de mi catarsis musical, les estaba yo contando el siguiente. El siguiente es muy queer. Muy, muy queer. Descubrí una banda que se llama Sing Sing. Y hacen mucho honor al glam rock. Y mucho honor a... Bueno, o sea, con decirles que salen dos drags cantando. Muy, muy glam el asunto. Entonces vamos a escuchar un poquito más de fusiones. Vamos a escuchar un poquito de jazz. Vamos a escuchar una sesión en vivo de Tiny Desk, que son sesiones bien importantes, que hasta allá llegó esta banda. Y al final es una fiesta, porque pues ya estamos a la mitad del programa, ya nos vamos acercando a sentir que ya es el sabadito, de que, pues, no sé, tenemos que continuar, aunque ya nos avisaron que ya nos van a liberar en algún momento, pues tenemos que continuar buscando actividades que hacer dentro de nuestras casas en fin de semana. Así que, bueno, vamos al siguiente bloque y a gozar.

한 짐탱이 내려온다. 두의 머리를 흔들며 양귀척 찢어지고 몸은 얼쑤덜쑤 꼬리는 한뜩 한 발이 넘고 동이 허튼 남다리 전동 같은 뒷다리 대나 같은 발을 도구로 엄동 서람의 새격은 잔디풀이 왕물에 차라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 하는 소리 단천이지도 없고 땅이 툭 터진 안데 자라가 깜짝 놀래 목을 움채고 가만히 없죠 이제 봄 내려온다 봄이 내려온다 송림 깊은 골로 한짐생이 내려온다 두의 머리를 흔들며 향기 쫓지져지고 봄은 얼쑥덜쑥 고리는 잔뜩 한 마리 없고 동해 같은 낯다리 전도 같은 빗다리 해나 같은 발도로 온도 파란 백설경으로 잔잎 죽이 막도해 차라라라라라 스치고 졸라 걸리고 자라 배가 훈뚝 써 엥엥엥 하는 소리 산천 허지 뒤덮고 쌍이 두꺼진 안고 자라가 깜짝 놀래 목을 훔치고 가만히 엎쳐지게 헌 내려온다 봄이 내려온다 송이 깊은 물로 한천이 내려온다 두의 머리를 흔들며 향이 쭉 찢어지고 봄은 얼쑥얼쑥 고리는 잔뜩 헌 내려온다 봄이 내려온다 헌 내려온다 봄이 내려온다 헌 내려온다 봄이 내려온다 Ya regresamos después de este bloque lleno de mucho cabaret, siento, ¿no? Ya al final ya más fiestoso, pero definitivamente dentro de todas las canciones que estuvimos escuchando ahorita, pudimos percibir pues un tipo de, no sé si es correcto decir el término cántico, pero digamos es una forma de canto tradicional que se llama Miño. Tanto la primera banda como la segunda, principalmente la segunda que se llama Sin Sin, es una cosa súper loca porque mezclan este tipo de folk regional mezclado con el glam y el drag. El cantante principal se llama Himun Lee y él describe la banda, y cito tal cual, que es una mezcla de arte tradicional coreana, chamanes masculinos llamados Baksu en forma de hombre y que muestran una identidad sexual genuina en la que se fusionan los hombres y las mujeres en espíritu. Y el acto de este tipo de cantos, pues es un, digamos, una muestra neutral dentro de su performance. Así lo es. Así es como lo cita y podríamos pues resumir que todo esto que escuchamos dentro de este bloque, pues es una auténtica fusión de las tradiciones coreanas vocales con rock y un extravagante performance. O sea, vale la pena en serio que los vean. Tienes a dos drags cantando, con una chica cantando tradicional. Y el primero es solamente el vocalista con una banda de jazz y su coreografía la hace con dos bailarines vestidos en trajes regionales tradicionales de Corea. Y en la última canción, igual hay tres vocalistas cantando con trajes tradicionales y alrededor de ellos una fiesta loca, muy, muy queer, baile y baile. Y de esto se trata. Y quiero decir en este momento que a mí me han llamado rara varias veces por el tipo de música que escucho. Yo encuentro cada cosa, no nada más ahorita que estoy haciendo el programa, o sea, de todo tipo de música mexicana, chilena, rusa. Ustedes pregúntenme y de verdad soy un Shazam de curiosidades. Y sí, hay gente que piensa que soy rara por el tipo de música que escucho y no lo dice en un sentido, o sea, hay gente que lo dice en un sentido positivo, no de, oye, pues qué chido que escuches tanta música diversa, pero hay música que es como tu música rara o no, a mí la verdad eso no me gusta, no salgo de lo mismo. Y bueno, estoy la verdad muy feliz de que ustedes estén escuchando esto y que lo estén disfrutando. Me da mucha alegría de verdad encontrar un lugarcito caluroso y no sé, como cálido y apapachador de mis rarezas. Muchas gracias a todos los que escuchan y a Radio Doque por permitirme hacer este programa. Saludos a todos los que están en el chat. Es una sobredosis de exoticidad. Exactamente, exactamente. Así es la montaña de glitter, así estamos, todos igual. Saludos a Chris Mask, que nos estuvo preguntando un poquito de qué género era. Pues es una locura, es una locura. Yo creo que no se puede definir al 100%, pero espero que les haya gustado este bloque. Vamos a seguir. No sé, ¿ustedes han hecho algo extravagante? O sea, por ejemplo, a mí me encanta disfrazarme. Me encanta. Ahora que estuve, que les conté que estuve en un concurso de impro online, de improvisación online, me hice un personaje un poco andrógino. Me encantó. Me encanta estarme disfrazando. ¿Ustedes también? ¿Qué es lo más extravagante que les gusta hacer? ¿O que considera la gente que es extravagante? A veces no es tan extravagante, solamente se sale un poco de lo normal y ya por eso somos raros y extravagantes. En lo que ustedes van pensando, vámonos al siguiente bloque. Ya nos vamos a meter un poquito más de fin de semana, más para mover los hombros y sentir que no podemos parar. Esto es Opa en Radio Doki. The bros, I'm the fine of my own, but still I like the other men. I'm I'm the yellow killer. 오늘 새벽 서울 여의도 한강 시민공원 앞 도로. 왜 때려요? 수십 대의 오토바이가 바람을 가르며 도로를 질주합니다. 대한민국 학교 다 좋. 뿜어내는 다. 에이 학교 안 가 대학 안 가 담배 나 피어 술이나 마셔 여자 만나 독서실 안 가 엄마 싫어 아빠 싫어 오토바이 여자 태워 쇼바 올려 오빠 달려 바라바라바라밤 우 바라바라바라밤 yeah 오늘만은 내 뜻대로 오늘만은 내 맘대로 날 기다리지 말라고 난 집에 안 갈 테네 오늘만은 내 뜻대로 오늘만은 내 맘대로 날 기다리지 말라고 난 집에 안 갈 테네 형이 한마디만 해줘도 될까 니네 그러면 안 돼 정말 그러면 안 돼 형이 한마디만 해줘도 될까 안타까워서 그래 잘못될까봐 그래 에이 집에 안 가 학원 안 가 옷을 빌려 안 돌려줘 내가 먹어 뭘 꼬라봐 일로 와봐 얼마 있어 상철이 형 그 형 알지 내가 바로 엑스동생 그 다치면 어떻게 하려고 그래 다치면 다치는 거죠 버스가 빠지잖아요 형이 한마디만 해줘도 될까 니네 그러면 안돼 정말 그러면 안돼 형이 한마디만 해줘도 될까 안타까워서 그래 잘못될까봐 그래 에이. 아버지 뭐 하시노 아버지 아버지 뭐 하시노 아버지 아버지 아버지 아버지 아버지 아버지 어머니 뭐 하시나 뭐 하시나요 형이 한마디만 해줘도 될까 니네 그러면 안돼 정말 그러면 안돼 형이 한마디만 해줘도 될까 안타까워서 그래 잘못될까봐 그래 형이 진짜 이 말만 Oh yeah, 기술 중국 Sticky sun. Este fue, ya casi nos estamos despidiendo, pero todavía hay musiquita. Estas dos, la primera canción fue otra canción de Lim Kim, que la verdad es fascinante, de verdad. Está loca, esa tipa está increíble. Me recuerda un poco, esa canción se llama Yellow, me recuerda un poco a Missy Elliott, aunque no tiene nada que ver ella con Missy Elliott en el sentido físico, como que los ritmos me recuerdan un poco a ella. Las dos últimas canciones, hay una curiosidad muy grande. No sé si ustedes estén familiarizados con proyectos musicales de comedia, algo como, no se me viene a la mente ahorita, Lonely Island o Richard Cheese, Weird Al Yankovic, creo que se llama. Bueno, estos géneros de música de comedia me los topé, y estas dos últimas canciones son de bandas que vale la pena que vean el video, porque todo es una exageración y es una burla. Pues, por ejemplo, las últimas chicas hacen una burla a las bandas de K-pop femenino. Son unas señoras casi, bueno, no todas son señoras, pero sí como medias, como señoras bailando y cantando música así tipo K-pop, muy divertido. Y hay cosas de comedia bastante curiosas. Sí, escuchamos en este programa también música glam, trans, drag. La situación en Corea en relación a los, pues a la comunidad LGTB, pues ahí va. Lo que pude yo investigar es que el primer actor transexual de Corea del Sur como que salió ya legalmente en el cambio de género en 2002. Hay una conciencia general de la homosexualidad poco a poco, poco a poco, cada vez más la temática homosexual en los medios de comunicación es muchísimo más aceptado. Pero como en todo el mundo, pues sigue teniendo sus dificultades y limitantes. Por eso estamos haciendo este programa, porque nosotros no tenemos ningún tema con ninguna preferencia de ningún tipo. Vamos a escuchar el siguiente bloque. Vamos a estar en el mismo mood bailador. A ver, déjenme, voy a ver en el chat, alguien escribió, a ver qué están comentando. Hola, dice Iron. Llegué al programa. Eso, bienvenido, está perfecto. Vamos a escuchar esta canción, bueno, el siguiente bloque. A ver qué les parece. Ya saben que esto es OPA y estamos en Radio Doki. Me equivoqué de canción, evidentemente. Ahora sí, va. Hey, do you know Namsan Tower? Where is Namsan Tower? Where is Namsan Tower? That is Namsan Tower. 심사숙 여러분, 더 이상의 음악은 없다. 더 이상의 댄스도 없다. 그들이 들어왔다. 유후후 부. 시간 때우나 강남 너무 사람 많아 VIP dance. Thank you.

Bueno, ese fue el último bloque de nuestro programa. El tiempo se terminó. Solo me tomaré unos minutos para poner la clásica ya última canción. Quiero agradecerles por haber abierto su mente y sus oídos en esta selección musical muy extraña. Pero que viva lo diverso y que viva lo raro. Yo soy DJ Barsi, Kamsahamnida. Nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Les mandamos muchos besos llenos de glitter. Abrazos y apapachos. Y que disfruten su fin. Adiós. So, 같은 꿈이 따는